Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta recordarte, el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en la web tienes la escucha online y también los podcasts de los programas. Y te cuento el tiempo que tenemos en este 8 de junio. Pues en este martes vamos a tener los cielos totalmente despejados y temperaturas, atención, que ascenderán hasta los 38 grados de máxima y los 18 de mínima. Y te cuento lo que tenemos hoy aquí en el programa. Enseguida vamos a charlar con Vicente Bujalance. Nos va a hablar de sus últimos proyectos profesionales, entre ellos su pertenencia a una formación llamada La Locura. A partir de media tendremos nuestro informativo local y comarcal y justo después vamos a entrevistar a Juan Luis Ramírez, es el entrenador y vicepresidente del club de Arco Gelves, que el pasado fin de semana han conseguido excelentes resultados en el Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco al aire libre celebrado en Huelva. Ya en la segunda hora tendremos Otro Mundo es Posible, en el que María José Rodríguez continuará desgranando el tema que ha ido hablando en las últimas semanas, la energía solar fotovoltaica, centrándose en aspectos como los precios medios de la instalación, balance neto versus compensación simplificada, subvenciones, etc. Y por último, Almudena Herranz, con su Empleate a Fondo, nos va a hablar de la importancia del deporte en nuestras vidas. Todo eso, pues aderezado con un poquito de buena música. Es Gelves en la Onda, así que arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, vamos a empezar. Lo tuvimos la semana pasada aquí en Gelves en la Onda presentándonos justamente esta canción. Estamos hablando de Nolasco y su canción que se llama De Calle al Cielo, que es una de esas canciones que nos gustan mucho, que nos sacan una sonrisa con lo importante que es eso en estos tiempos. Nolasco, Spotify, esto se llama así, De Calle al Cielo. Arrancamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, bien. Con ganas de aire. De calle. De gente. De jaleo. Que vaya añito que hemos pasado, hijo. Nah, que resulta que llegaron esos años tan redondos que pensábamos que iban a ser un cambio para bien o para igual. Seguramente sería lo mejor. Y de pronto y de repente, 2020. Me gusta, me gusta. Dices que no puedes más. Yo te entiendo, parece que sentimos lo mismo. Malditos tiempos, si a ti te mueve el aire, a mí la calma. Si a ti te fluye el deseo que a mí me mata. Sabes que no tengo nada que darte que no sea verdad. Es tontería y no tengo tiempo. Vámonos, vámonos, llega lo bueno. Vámonos, vámonos, que ya salió el sol, que nos vamos rumbo bailando. Vámonos, vámonos, de calle al cielo. Vámonos, vámonos, que yo te canto esta rumba porque te quiero. Se ha formado a la orillita de la playa. Tú lo te acuerdas lo fácil que era decir lo hago. Y ahora parece que sea delito un abrazo. No me apetece seguir en esta de tantas noticias. Llega la hora de buscar el bien, las caricias de la vida. Vámonos, vámonos, de calle al cielo. Vámonos, vámonos, que yo te encanta esta rumba porque te quiero. Vámonos, vámonos, lo estoy sintiendo. Vámonos, vámonos, ganita de rumba yo tengo, ganita. Vámonos, vámonos, de calle al cielo. Vámonos, vámonos, que ya viene lo bueno, ya viene lo bueno. Aparece que a mí me entra el arte cuando te veo. Que a mí me entra el arte para me quitar de mi carne con tu cuerpo en movimiento. Vámonos, vámonos, de calle al cielo. Vámonos, vámonos, yo te canto esta rumba porque te quiero. Se llama la canción de Cae a los cielos, lo nuevo de Nolasco, como te digo, con los Spotify. Estuvieron, bueno, estuvo Nolasco, pero aquí la semana pasada presentando su nuevo single. Y vamos a seguir hablando de música, porque nos vamos con un vecino de nuestro municipio que tiene una voz espectacular. Yo no tengo palabras para describir la manera que canta Vicente Bujalance. Bienvenido, Vicente. Hola, muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cosa? A ver, cuéntame. Pues trabajando mucho, ya con el final de curso, pues nos hemos metido en este embolado encima. Sí, y nada, haciéndolo todo nosotros. Vamos a explicar un poco el embolado, que a mí el embolado me ha encantado. Se llama Locura. La locura se llama, sí. Y hay que entender claro que esto me recuerda a algo, ¿eh? La U de locura es una V. Creo que me recuerda. No, no es por mí, es porque nos la queremos dar de antiguo. Y entonces antes no se diferenciaba entre la U y la V. Y digo, pues mira, lo que suena a música antigua, porque además todos los grupitos así de música barroca, pues como pueden cambiar la U por la V, pues lo hacen, lo cambian, ¿no? Y digo, bueno, venga, como nosotros somos también música antigua, pues lo hacemos. Bueno, aparte, y nos queda ahí la V. Aparte que es de antiguo, pero también que es de cool, ¿no? De moderno, ¿no? Hacer el cambio, ¿no? Quizás, ¿no? Pues también, claro. Bueno, exactamente, ¿qué es La Locura? Cuéntanos, Vicente. Pues mira, La Locura es un grupito de música antigua que estamos especializados un poquito en música barroca, pero española. Ajá. Y te cuento, porque, a ver, nosotros somos un grupito de amigos que lo que venimos es de conservatorio. Y en el conservatorio resulta que, bueno, que esta etapa de la música española te habla muy bien de la música española del Renacimiento, y luego no hay nada musicalmente importante hasta Manuel de Falla en el siglo XIX. Mm. Entonces nos queda ahí un paréntesis muy gordo de historia de la música que yo no sabía que existía hasta hace unos añitos, ¿verdad? Y entonces queremos de alguna manera difundir, ayudar a la difusión de esa música del siglo XVII español, que además entronca con la música flamenca, es decir, que esa música del XVII es la base del flamenco. Entonces en esa música nos encontramos jácara, nos encontramos seguidilla, nos encontramos marionas, que son palos que luego se hicieron populares en el flamenco, ¿no? Así que es música protoflamenca o preflamenca, si lo prefieres. Oye, pero esto dónde, vamos a ver, ¿dónde habéis aprendido vosotros esto? Yo no había escuchado nada parecido al protoflamenco o ese momento de, como tú bien dices, de bajón, donde prácticamente no hay historia de la música en España. Exactamente, porque todo el mundo a partir del barroco si recuerdas las clases de historia del instituto, empieza la cosa con Bach, y no, y Bach, oh, qué Dios, el alemán, este hombre, y entonces todos los músicos parece que tenemos que tener como en un trono, cerquita de Dios, ahí a Bach, y mira, te voy a ser sincero, a mí Bach, bueno, pues me gusta, pero me gusta más la música española. Oye, me gusta Madurón. Y la locura, ¿utilizáis palos esos palos del llamémoslo la música antes de lo que fue el flamenco? ¿Utilizáis eso realmente? En la música del 17 español es que pasa una cosa muy graciosa, y es que hay muchos esquemas rítmicos que luego se utilizan en el flamenco, como por ejemplo las alegrías, que van 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Eso se utiliza en el barroco español. Esas que se llaman hemiolias, ¿no? Ese efecto rítmico se utiliza en el barroco de una manera muy regular, muy creativa, muy loca, en verdad, porque no tenían esos patrones rítmicos que se repiten, sino que según les da. Y luego, en el siglo XVII estuvimos muy ligados con las colonias, con América, ¿no? Con las Indias. Entonces, muy al contrario de lo que pueda parecer, también en la música del XVII está debe de las influencias de la música afroamericana también. Entonces se empezaron a componer villancicos que se llamaron negrillas, que tratamos de imitar el habla de los esclavos afroamericanos de aquella época, a través de una jácara o a través de un villancico. Y luego hay cosas muy curiosas, como por ejemplo los villancicos que tratan sobre la Navidad, pues resulta que tratan al niño Jesús como si fuera un pequeño bandolerito de andaluz. Entonces ese toque popular y ese toque muy andaluz es una cosa que nosotros queríamos difundir y reivindicar y ser una especie de nexo de unión entre la música clásica y culta y bueno y antigua, y una cosa que fuera más popular, más potable para la gente que no ha visto esto nunca, ¿no? Claro, qué bonita es la historia contada a través de la música. Oye, y esto, el funcionamiento de la locura. Bueno, porque ya sé que tenéis página de Facebook, si no me equivoco, y estáis ahí montando cosas, pero esto es para verlo en directo realmente. Hombre, claro, esto es música, que es una musiquita que vamos muy exentos de micrófonos y de cosas. Entonces, claro, en cuanto nos meten una cámara y un micro, ya suena otra cosa, ya suena... Claro. Entonces esto para juntar... En realidad, mira, nuestro primer espectáculo se llama Zambomba Barroca, porque trata de villancicos compuestos a partir de formas protoflamencas, de jácaras, de seguidillas y de cositas de estas, y nos vamos a sentar como si fuéramos un grupito de flamenco, que luego no suena nada flamenco, claro. Claro. Pero bueno, que yo en alguno que otro pues me toco mis castañuelas, en el otro se toca tal, la guitarra barroca por Rafael Arjona, la viola da gamba, que fue un instrumento también muy español por Pablo Romero, y entonces nos sentamos Irene Román, José Carrión y yo allí, como si fuéramos cantadores flamencos a cantar villancicos del siglo XVII. Entonces es una manera de acercar y de quitar ese muro de escola, ¿sabes? De escola. Sí, es que aparte de todo esto, creo que es tan curioso, tan singular y tan visualmente llamativo que, oye, creo que podéis llevar música, como tú has dicho, para cultos, a bastante más público que a lo mejor no le gusta tanto la música clásica o la música antigua, como tú le dices. Exactamente. Me llama la atención, me parece genial. Oye, ¿cómo vas a compatibilizar la locura con formar parte del coro de Radio Televisión Española? Pues esa es muy buena pregunta, porque ni yo mismo lo sé. Pero bueno, de momento me han llamado para el coro de Radio Televisión Española para estos 15 días próximos. Tenemos un concierto el 26 de junio. Luego entra como director titular Marco Antonio García de Paz, con quien tengo una amistad de cierto tiempo, de unos años, por ser también director titular del Coro Joven de Andalucía, donde yo sigo siendo miembro. Entonces yo creo que estaré muy vinculado al Coro de Radio Televisión Española. Pero bueno, intentaré más o menos buscarme mis horarios y buscarme mis cositas y organizarme muy bien, porque al fin y al cabo es que, ya te digo, las redes sociales, los vídeos y todo esto, claro, lo hacemos nosotros porque también hemos salido del conservatorio sabiendo mucha música pero no sabiendo ni hacer un buen marketing, ni una buena promoción, ni una buena producción. Yo eso, no sabía. Eso pasa en todas las carreras, ¿eh? Sales muy con mucha información de la carrera, pero luego cómo ponerlo esto en marcha, nadie te enseña. Es alucinante. Claro, entonces llevamos muchos años siendo músicos y resulta que no sabemos vendernos como producto. Claro. Entonces, bueno. También es un grupo para aprender a hacer ese tipo de cosas. Sí. Oye, tengo que decirle a la audiencia que Vicente Ujalance en ningún momento nos ha dicho lo del coro de Radio Televisión Española. Lo que pasa es que hemos hecho un poco de indagación y nos hemos enterado del tema. Vaya, ¿cómo? Habéis sido muy curiosotes vosotros. El trabajo periodístico hay que hacerlo, Vicente. ¿Cómo ha sido esto del coro? ¿Cómo ha sido el pues mira, transformar parte? Mira, me avisó un compañero, mira, se están haciendo pruebas aquí en el Coro de la Televisión Española y yo, como tengo que estar probando y tengo que estar continuamente haciendo audiciones y tal, pues yo me apunto a un bombardeo. Luego ya que me cojan o no, pues es otra cosa. Y mira, que ha sonado la campana. Me cogieron conmigo a dos tenores más y nada, y me llamaron... Bueno, esto fue antes de la pandemia. Luego pasó toda la pandemia, que yo pensaba que ya me habían olvidado aquí para siempre, y resulta que un buen día pues cogen y te llaman y te dicen, oye, mira, que tenemos un concierto el 26 de junio en el Escorial, y que si quieres, y digo, pues claro, no voy a querer. Pero ¿cómo no voy a querer? Claro. Así que, nada, son dos semanitas de ensayo allí, que estaré también aprovechando para visitar la capital. Ajá. Y ya está. Y muy bien, la verdad. Bueno, muy contento. Todo un gustazo, entre la locura, que me parece además un nombre súper llamativo, y el coro de Radio Televisión Española, hoy tenemos a Vicente Ujalance, que nos va, yo creo que solo con su manera de hablar nos va a inculcar el gusto por la música clásica, que de vez en cuando es algo maravilloso de escuchar. Yo espero que sí, porque nuestra intención es eso, es difundir. De hecho, tenemos preparado un glosario de términos así antiguo, como por ejemplo, qué es una mojiganga, qué es un escarramán, qué es una jácara. Todo eso, todo ese vocabulario raro y gracioso, que además forma parte de la música del 17, claro, y por supuesto antiguo, que luego a lo mejor se olvidó o no, o se utiliza de otra manera, pero que es gracioso volverlo a, sí, o saber de dónde viene tal palabra, ¿no? Es curioso, ¿eh? Son nombrecitos, bueno, como para aprendérselos, Vicente. Oye, que te deseamos lo mejor, que estamos orgullosos de ti. Que, pues muchísimas gracias. Oye, cuando grabéis algo, la locura, o tengáis algo así guay montado, ya hablaremos de tocarlo o hacerlo aquí en la radio, ¿eh? Claro, tenemos un vídeo que está todavía en el horno, que lo grabamos porque yo quería que saliera algo de Helves. Y como yo me encanta esa escuela de formación de artesanos de allí de La Robia, pues fue lo primero que pensé. Digo, mira, esto grabamos un vídeo así de promoción allí y saldrá en unos días. Y ha quedado mono, ha quedado chulo. Pues deseando verlo. Y lo que te digo, ¿eh? Ya que una vez que pase todo esto, la locura aquí en el estudio de Ahora Radio, que será una maravilla. Vicente Ujalance, un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Tanto arte en nuestro municipio, pero de palos dispares, que es algo que me gusta, que me llama la atención y que me parece digno de ser apoyado, fomentado por nosotros, al menos, por los gelueños, por lo que nos toca, por la parte que nos mueve, la sangre, el territorio. Hay que apoyarnos, hay que hacer esto. Están muy bien los grupos de fuera, los grandes artistas, pero los de dentro, los del municipio, también hay que darle su justa importancia. Y Vicente Ujalance, ya ves, en el coro de Radio Televisión Española y la formación La Locura. Bueno, vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Vamos a escuchar un poco de buena música. Enseguida nos vamos con las noticias. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Thank you.

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves muestra una vez más su compromiso con la igualdad y la diversidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Sexual que se celebra el próximo 28 de junio. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. La alcaldesa de Gelves acompaña a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en su visita al Corredor Verde Metropolitano. Aprobado inicialmente el reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Gelves. MARTV y la Fundación La Caixa inician en Gelves el proyecto de formación en comunicación Mayores en la Onda. Numerosas incorporaciones en la plantilla de servicios públicos del Ayuntamiento de Gelves. 8 vecinos de nuestro municipio reciben por error varias dosis de Pfizer. El alumnado ganador del concurso del programa La Escuela se asoma al río disfruta de sus viajes fluviales educativos en Puerto Gelves. La Escuela de Verano Municipal 2021 ofrecerá sus servicios habituales ampliando aún más su programa de actividades. El Aljarafe vuelve a mejorar la tasa de contagios tras 9 días de escalada. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves muestra una vez más su compromiso con la igualdad y la diversidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Sexual que se celebra el próximo 28 de junio. Durante todo este mes se sucederán diferentes actividades para que todas las opciones tengan cabida en Gelves desde una libertad máxima y el respeto más profundo a esta diversidad, según las palabras de Pablo Cordero, delegado del área. El programa es muy variado y extenso, ya que incluye dos exposiciones que tendrá lugar en el Ayuntamiento, iluminación de edificios públicos, decoración de mobiliario urbano, concursos de expresión artística abiertos a toda la población, programa especial de radio y discurso institucional por parte del delegado. De todas estas actividades se irán dando detalles particulares en los comunicados oficiales por los distintos medios de comunicación local. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, acompañó el pasado 1 de junio a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en su visita a las obras que se vienen realizando en el Corredor Verde del Área Metropolitana de Sevilla. Un trazado verde que constituye el espacio libre lineal más importante de toda Andalucía, tanto por longitud, con más de 82 kilómetros, como por extensión, ya que une las vías pecuarias y caminos alternativos a estas desde el Parque Periurbano de la Corchuela en Santiponce. En su amplio recorrido pasa por los Palacios, Dos Hermanas, Coria, Palomares del Río, Gelves, Mairena del Aljarafe, San Juan, Tomares o Sevilla, al conectar también con el Parque del Alamillo. Crespo visitó concretamente la parte del Corredor Verde Metropolitano que discurre por la cornisa del Aljarafe junto a Simón Verde, para hacer balance de estos trabajos, coincidiendo además con el inicio de la Semana del Medio Ambiente. Durante la visita puso el acento también en que con los trabajos de desbroce, que son esenciales para prevenir los incendios ahora que arranca el periodo de mayor riesgo, también se intenta retirar especies invasoras y potenciar las autóctonas. La filosofía de este programa es recuperar, restaurar y reimaginar. En la visita han participado, entre otros, el alcalde de Mairena, Antonio Conde, quien aprovechó para pedir a la Junta de Andalucía una mayor coordinación con el Infoca en los incendios que puedan darse y que excedan los recursos de los bomberos de la comarca y la Diputación. Ya ha habido una reunión para coordinarse entre varios alcaldes y responsables municipales de la zona que se celebró en Gelves. El Ayuntamiento de Gelves aprobó inicialmente en su última sesión plenaria el reglamento de Agrupación Local de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Gelves. Es un documento que ha sido elaborado por la Delegación de Seguridad y Movilidad que dirige Rafael García Villa con la colaboración de la Policía Local de Gelves y el SAMU. La propuesta responde al interés del actual equipo de gobierno por la creación de este cuerpo de voluntarios y voluntarias que se demuestra además en la existencia de una partida presupuestaria establecida a tal efecto en el ejercicio actual 2021. Una vez transcurridos los periodos de exposición pública para posibles alegaciones, habrá que solicitar al Servicio Provincial de Protección Civil la inscripción de la citada agrupación local en el Registro de Agrupaciones de la Comunidad Andaluza para que sea oficialmente reconocida. MARTV y la Fundación La Caixa ponen en marcha en nuestra localidad la segunda fase del proyecto Mayores en la Onda, envejecimiento activo en tu pueblo, la radio como elemento dinamizador. Esta iniciativa persigue mejorar la imagen del colectivo de mayores andaluces, fomentar su participación social y satisfacer sus demandas de tener espacios y voz dentro de los medios de comunicación locales. El proyecto Mayores en la Onda contempla sesiones de formación para 15 personas mayores de 60 años en localidades como Gelves, Doña Mencía en Córdoba o Aracena en Huelva. La formación tendrá una duración de 20 horas y abordará los temas centrales de la realización radiofónica y audiovisual. En Gelves se está desarrollando gracias a la implicación del Hogar del Pensionista. Durante las sesiones de formación, el alumnado producirá y protagonizará microespacios radiofónicos de entre 1 y 2 minutos dedicados al envejecimiento activo o a la promoción del buen trato, también a las relaciones intergeneracionales, el problema de la despoblación, el fomento del comercio local o la puesta en valor de la vida en los entornos rurales. Estos microespacios se emitirán en la programación de la Onda Local de Andalucía para sus casi 100 emisoras municipales y comunitarias asociadas y que dinamizarán por redes sociales. Mayores en la Onda incluye la realización de un evento radiofónico final en una plaza céntrica o en un lugar emblemático de cada localidad. El proyecto se inserta dentro del marco de acciones para la sensibilización y la educación para el desarrollo que viene realizando MARTV. Está realizado con la colaboración de la Fundación La Caixa y de los ayuntamientos y emisoras asociadas a MARTV que participan. Más información en www.martv.com. La delegada de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Gelves, Sandra Domínguez, se ha reunido con la plantilla de su departamento para trasladarles la importancia del servicio en el que trabajan, así como para explicarles las características de sus puestos, además de las prioridades. Asimismo, dio la bienvenida a las personas recién incorporadas, un total de 17 personas procedentes de la Bolsa Municipal de Empleo y del Programa de Prevención de la Exclusión Social, o lo que es lo mismo los PPs 2021, contenido en el Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. La edil hizo referencia a las dificultades de este servicio que venía sufriendo debido a la falta de personal, no solo por jubilaciones, sino por bajas de diversos tipos. También se refirió al compromiso de la plantilla existente por mantener el servicio y a la apuesta tan fuerte que estaba haciendo el equipo de gobierno para mejorarlo. Todo ello producto de la importancia que la limpieza y el mantenimiento de calles, plazas y edificios municipales supone tanto para el consistorio como para los vecinos y vecinas del municipio. Asimismo, Domínguez pidió a todas las personas asistentes que se implicaran en sus respectivas labores en beneficio de todos y todas. En la reunión, la delegada estuvo acompañada por el delegado municipal de Recursos Humanos, Rafael García Villa, y el encargado general de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Gelves, Manuel Velasco. Este último trasladó a las personas recién contratadas las funciones que cada uno iba a desempeñar a partir de su incorporación en los puestos de trabajo asignados en cada caso. 8 vecinos de Gelves están bajo vigilancia tras recibir la vacuna contra la COVID sin diluir. Ha ocurrido en la unidad móvil de vacunación instalada en San Juan de Andalfarache y fueron los mismos sanitarios que les habían administrado la vacuna de Pfizer los que se dieron cuenta del error. Desde el Centro de Salud de Gelves se vigila a estas 8 personas en sus domicilios. 6 de ellos son profesores que recibieron su segunda dosis y optaron por este suero. Tanto la Consejería de Salud como la Asociación Española de Vacunología aseguran que en los casos que se conoce, cuando se ha inoculado más dosis de la que es debida, no ha habido efectos secundarios graves. Fuentes sanitarias han indicado que las personas que han recibido las vacunas podrían desarrollar secuelas como dolores de cabeza, musculares o mareos, pero que en los pocos precedentes que se conocen los síntomas remitieron a los pocos días. De hecho, se conoce un caso al norte de Alemania y una enfermera italiana, y en todos los casos los síntomas se difuminaron con el paso de estos días. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha recibido en Puerto Gelves a los 24 alumnos y alumnas ganadores y ganadoras del concurso convocado por el Ayuntamiento dentro de la actividad La Escuela se asoma al río, organizada con la intención de continuar poniendo en valor una de las zonas más turísticas e identificativas de nuestra localidad. También se ha pretendido continuar resaltando el protagonismo que tiene nuestro río, el Guadalquivir, como fuente de historia y de desarrollo económico de nuestro territorio, además de nuestro puerto deportivo único de sus características en el sur de Europa. La alcaldesa estuvo acompañada por varios miembros de su equipo de gobierno implicados en el citado programa, como Pablo Cordero, que es delegado de Bienestar Social, Isabel García Cardoso, que es la delegada de Turismo, y David Mir, que es el delegado de Educación.

Nos vamos con las noticias de la comarca. El Aljarafe suma 105 contagios durante el fin de semana, lo que supone una media de 35 positivos diarios. Descenso que hay que abordar con cautela, pues los días festivos suele arrojar mejores resultados que entre semana, una vez que se ha abierto la movilidad entre provincias y comunidades. Con estos datos, la tasa de contagio baja a 172 tras una mala semana cuando nuestra incidencia aumentó en más de 10 puntos. La letalidad sigue a la baja, sin ninguna muerte en la comarca y un único deceso en la provincia. Estos 105 contagios reportados del fin de semana en el Aljarafe corresponden a Coria del Río, que han sido 16, Mairena del Aljarafe 14, Pilas 10, Tomares y San Juan de Andalfarache 7, Camas y La Puebla del Río 6, Almensilla 5, Olivares 4, Chucena y Valencina de la Concepción 3, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Gines, Bollullos de la Mitación, Castilleja de Guzmán, Hinojos, Palomares del Río y Gelves 2, y con unos Salteras, Umbrete, Villamanrique, Espartinas, Aznalcázar, Benacazón, Santiponce y Villanueva del Ariscal. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 38 grados de máxima y los 18 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. La alcaldesa de Gelves acompaña a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en su visita al Corredor Verde Metropolitano. Aprobado inicialmente el reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Gelves. MARTV y la Fundación La Caixa inician en Gelves el proyecto de formación en comunicación Mayores en la Onda. Numerosas incorporaciones en la plantilla de servicios públicos del Ayuntamiento de Gelves. 8 vecinos de nuestro municipio reciben por error varias dosis de Pfizer. El alumnado ganador del concurso del programa La Escuela se asoma al río disfruta de sus viajes fluviales educativos en Puerto Gelves. La Escuela de Verano Municipal 2021 ofrecerá sus servicios habituales ampliando aún más su programa de actividades. El Aljarafe vuelve a mejorar la tasa de contagios tras 9 días de escalada. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Vamos a hablar sobre el tiro con arco, que es una modalidad que en nuestro municipio, pues oye, está teniendo mucho éxito y nos está dando muchas alegrías. De hecho, el club de tiro con arco de aquí de Gelves, Arco Gelves, está de enhorabuena ya que este pasado fin de semana ha conseguido que dos de sus deportistas, concretamente Pablo Ramírez y Pedro Ojeda, ganasen en sus respectivas categorías, son alevín y veterano, en el 21º Campeonato de Andalucía al aire libre, como hicimos, celebrado este pasado fin de semana en Huelva. Vamos a hablar con Juan Luis Ramírez, que es vicepresidente y técnico de Arco Gelves. Bienvenido, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, después de lo mal que lo hemos pasado y que todavía esto le queda un poquito, pero al menos que se ha retomado todo lo que es pues deportes y demás, después de lo malo, que venga algo así es una alegría, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, y además con todas las dificultades que hemos tenido, la falta de entrenamiento, además también esta modalidad, este deporte que requiere mucha distancia y mucho entreno también, porque hay que dedicarle muchas horas, pues la verdad es que es complicado todo este tema de la pandemia, nos lo ha puesto dificilillo, sí. Bueno, ahora vamos a entrar a valorar y a que me cuentes cómo ha ido ese 21º Campeonato de Andalucía al aire libre en Huelva, pero antes yo quería saber porque fíjate, no sé si a vosotros os pasaba lo mismo, pero cuando yo me enteré que se montaba un club de tiro con arco en nuestro municipio, decía yo, no sé el resultado va a tener, no sé si va a llegar al público. Yo he tirado con arco disco y es una cosa súper, aparte de súper divertida, porque tiene su ese lado sí. divertido, es una cosa como hipertécnica. O sea, parece que no, que vamos a coger el arco y vamos a tirar la flecha. No. O sea, yo recuerdo que me dieron una clase de tiro con arco y yo alucinaba con la de cosas que tiene, que no es tan fácil. Y entonces yo decía, no sé cómo va a resultar esto en Helves, que ya sabemos que Helves en algunas cosas las coge y las abraza y otras cosas directamente las rechaza. Tiene esa idiosincrasia nuestra tierra. Sí, sí. Pero oye, habéis conseguido contagiar esas ganas de tirar con arco y está yendo muy bien la escuela. Sí, sí, no, la verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que cada vez se va uniendo más gente, sobre todo lo que queremos captar sobre todo es a niños, porque hombre, la cantera es lo primordial en cualquier deporte y es lo que queremos fomentar, pero vamos, este deporte lo bueno que tiene también es que lo pueden practicar desde los 7 años hasta los 90 si se claro, quiere, vamos, porque claro. además es un deporte que tampoco requiere una fuerza física, aunque parezca mentira, pero no requiere una fuerza física muy, muy especial y la verdad es que es lo que dices tú, es verdad que requiere mucha técnica porque, vamos, siempre se ha dicho que es uno de los deportes que requiere más técnica junto con el golf. Es uno de los que emplean más músculos y además músculos que normalmente no empleamos habitualmente, así que hay que fortalecerlos también. Pero vamos, que sí, que aquí la verdad es que estamos muy contentos con cómo va el club, la verdad es que sí. Me alegro un montón. Oye, háblame de Pablo Ramírez y de Pedro Ojeda. Sí, pues mira, Pedro es uno de los socios fundadores del club, que vamos, el club ya tiene ya, parece que no, pero lleva ya una larga singladura aquí en Helves. Lleva desde hace ya 5 años que estamos aquí y la verdad es que bueno, la verdad es que ya ha sido, vamos, ya varias veces campeón de Andalucía. Tanto en veterano, también fue en senior, o sea, en absoluto. En la modalidad de olímpico, porque esto es un deporte que, bueno, hay muchas modalidades dentro del tiro con arco, pero la principal es la olímpica, que es la que hemos conseguido precisamente los éxitos. Y eso, y vamos, aparte tiene el récord de veterano de Andalucía actual, vigente, y bueno, y este año también ha empezado muy fuerte, Pedro. Eso es bueno. Y Pablo, que precisamente también es mi hijo, por Anda. Cierto, sí, es mi hijo, pues la verdad es que lo está haciendo fenomenal, vamos, también. Tiene el récord de Andalucía de pre-Benjamín, Benjamín, y ahora, vamos, siempre, vamos, lleva también una asignatura también bastante importante en cuanto a campeonatos de Andalucía. Y este año ha sido bicampeón de Andalucía porque hay 2 campeonatos de Andalucía en sala, con lo que llamamos sala, que es indoor, vamos, bajo techo, que se hace en invierno. Uh-huh. Y ahora en verano, que se hace el de aire libre. Y este año ha ganado los 2 campeonatos en su modalidad de alevín, que es la que le toca. Pero aparte de eso, también fue al Campeonato de España, que fue en Marinador este febrero, en sala, en indoor. Y lo que pasa es que ahí en España solo hay modalidad de menores de 14 años. Él tiene 10 añitos, pero el tío se enfrentó contra los chavalillos de 14 y quedó sexto de España. O sea, que nada mal. Que está bastante bien. Mira que, bien, mira sí, que sí. No me gustan nada los refranes, Juan, pero de casta le viene al galgo entonces, ¿no? A Pablo. Bueno, un poquitín. Me ha superado con creces, sí. Oye, a ver, la verdad es que me imagino que vosotros estáis contentos, ¿no? Lo siguiente, pero ¿cómo fue la comitiva que fue a Huelva y cómo se desarrolló este 21º campeonato? Sí, pues mira, tenemos otra chica que también de 12 años que se llama Eva Moriano, que también la verdad es que tira bastante bien. Lo que pasa es que este año no ha podido acompañarnos porque ha tenido un poco de lesión y demás, y no ha podido. Pero este año vamos al campeonato de Andalucía, que se celebró en Huelva, que la verdad es que no, como siempre, el club de allí de Huelva, que es el más importante quizás de toda España, que tiene casi 300 socios, tiene. Madre mía. Y socios, me refiero a socios, todos son federados, ¿eh? O sea, que es bastante importante. Y bueno, fuimos, pues eso, en categoría alevín fue Pablo Ramírez, que fue el que consiguió el campeonato. En veterano fue Pablo Ojeda, como único representante, pero bueno, también conseguimos el campeonato con él. Y luego también en estándar, que es una modalidad que es como para iniciación, también fue un compañero nuestro, pero vamos, quedó en octavo lugar. Y luego en categoría de recurvo olímpico, también fueron dos compañeros nuestros, que es José Luis, que también es vecino de aquí del pueblo, y David, y ambos pues pasaron el corte, que es bastante importante también pasar el corte, pero bueno, en las eliminatorias pues cayeron en cuartos de final, uno en cuartos de final y otro, sí, en octavo, uno en octavos y otro en cuartos de final, exacto. Bueno, pero vamos, que para un club que verdad que somos bastante humildes, me refiero en cuanto a gente, porque ya te digo, en comparación con los de Huelva, que son 300, nosotros que somos pues del orden de 30, pues la verdad es que es un exitazo, vamos, estamos que no cabemos en nosotros, vamos. Oye, ¿qué es lo próximo? ¿Dónde tenéis puestas ahora las miras? Ah, bueno, pues mira, ahora dentro de poco es el Campeonato de España de aire libre, que se celebrará el día 23 de julio en Madrid. Y como siempre vamos a intentar meter en el equipo andaluz, que va a representar a la comunidad andaluza, y en ese campeonato vamos a intentar meter algunos componentes. Pedro creo que tiene ya plaza por el tema del Campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y Pablo tiene que hacer una prueba en Málaga, que es el 3 de julio, que es una prueba que van todos los chavales de menores de 14 años para ver si entran en el equipo andaluz. Y si pasa el corte, que tiene que hacer una serie de puntos, pues entonces entraría también en el equipo andaluz. O sea que tenemos bastantes posibilidades también. Bueno, crucemos los dedos, estaremos ahí muy pendientes. Yo me imagino que ahora ya pillaréis vacaciones y ya enfocaréis un poco la temporada de cara a septiembre. Sí. Y si hay alguien que nos está escuchando y tiene, oye, pues le molaría el aprender a tirar con arco, o ya sabe tirar con arco y no sabía que había un club aquí, vete tú a saber. ¿Qué podrían hacer para tener más información, Juan? Pues mira, nosotros tenemos un blogspot que es Arco Helves, vamos, se buscan en Google, buscáis Arco Helves todo junto y sale nuestro blog, y ahí tiene toda la información para hacer el curso de iniciación, porque para poder federarte y también para poder tirar tienes que estar federado. Y eso te lo da un curso de iniciación que precisamente imparto yo o otro compañero, que somos técnicos de la federación. Uh-huh. De la Federación Española, y con eso, pues eso, son 8 horas que se suele impartir en 2 fines de semana. Hacemos grupos de entre 4 o 5 personas, no queremos tampoco hacer grupos muy grandes, porque es verdad que, como ya hemos dicho, que es bastante técnico y demás. Pues verdad que para enseñar, y sobre todo el tema de la seguridad, es muy importante, y poco más. Y la verdad es que, como ya te he dicho, desde los 7 hasta los 90 años cualquiera puede practicar esto, y es verdad que es un deporte súper relajante, y vamos, lo aconsejo muchísimo a todo el mundo, sí. Bueno, pues Juan, vicepresidente del Club de Arco Helves, este club que nos está dando alegrías y a mí me parece maravilloso, Helves en todos lados. No sé si tienes algo más que apuntar. Pues no, nada más. La verdad es que encantado de que me hayáis invitado a hablar un poquitín de este deporte, aunque minoritario, que creo que también nos va a dar muchas alegrías en España, porque ya tenemos también 2 plazas para las Olimpiadas de Tokio y el equipo mixto. y con lo cual vamos lanzadísimos. Además, todos tenemos en nuestra retina lo de el encendido del pebetero en Barcelona, sí. y que cualquiera es capaz, ¿eh? O sea, que ¿qué pasa, va? Cualquiera es capaz. Dices esto, lo del deporte minoritario. Aquí en Gelves nos gusta eso mucho, ¿eh? Date cuenta de que tuvimos a una olímpica y campeona de Europa, campeona de España, como sí, es Muriel, sí, Bujalance, sí. Así que Muriel, en un deporte minoritario. O sea que a veces las cosas minoritarias cuando estallan es como wow, qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Así que a seguir dándonos alegría también en Arco Gelves. Muchas gracias, Juan. Muy un abrazo. Bien. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Estamos de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. No te vayas, quédate aquí al 88.6 FM.